Travesía. Un programa ideado y conducido por Gustavo Fernández. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Inicio del ciclo 2015 de Travesía, después de un poquito de espera en función de, bueno, de la mudanza de la radio, de acomodar un poco las cosas para que el programa o los programas de la radio salgan de la mejor manera posible. Y bueno, y este encuentro que tiene que ver ya con lo habitual, con cierta tradición, que no hace más que pretender, insisto, poner a la música como la principal protagonista de este encuentro. La idea es simplemente compartir buena música, darles alguna idea general de lo que están escuchando, porque bueno, es un embole, a veces uno escucha cosas bárbaras y no sabe de qué se trata porque nadie le dice. Bueno, justamente la idea es que cada tema tenga su referencia, su anuncio, y que en todo caso tenga alguna guía como para que el oyente ocasional, no estoy hablando de los que conocen de esto, sino los oyentes ocasionales, puedan interesarse por lo que eventualmente puedan estar escuchando. Bueno, dicho esto, que lo vengo diciendo desde hace 20 y tantos años, la idea es empezar a poner música que nos vaya dando un poquito de calor en una noche que es bastante fría. Y en este caso, qué mejor que una gran cantante que anda por los 40 y tantos años, que nació en Los Ángeles y que se hizo conocida o popular en estos lares, popular hasta cierto punto, conocida mejor, por haber grabado un par de discos con el guitarrista Joe Bonamassa. Uno de esos discos se llamó Seesaw y el otro disco, que no recuerdo puntualmente el título, pero ellos estuvieron trabajando y girando por el mundo. Creo que era Just Explain el título de ese disco. Estoy hablando de Beth Hart, una cantante, insisto, nacida en Los Ángeles, que desde muy chiquita mostró sus dotes como pianista, como vocalista después, y que tiene influencias muy marcadas de grandes cantantes, de grandes vocalistas. Se me ocurre citar a Etta James, a Janis Joplin, que es una referencia obligada, a Aretha Franklin. Algunos mencionan a Ella Fitzgerald, yo creo que viene más por el lado del soul, y las comparaciones de Etta James y Aretha y Janis son indudablemente las mejores. Bueno, dicho esto, hay que contarles que Beth Hart tiene disco nuevo, acaba de salir, se llama Better Than Home, el mejor que en casa, y que al menos, hasta donde yo sé, no está editado lamentablemente en el país. Es un disco muy interesante en donde esta mujer, acompañada de músicos talentosos y siempre bastante poco conocidos, desarrolla este tipo de género, esta cosa del rhythm and blues con un toque de soul y un toque de funk con indudable jerarquía. Así que simplemente los invito a escuchar un par de canciones. La primera de ellas se llama Tell Them to Hold On y luego Tell Her You Belong to Me, dile a ella que tú me perteneces. Thank you. Whiskey wants a joke, the Marlboro wants to smoke. Tears need some salt to get by. The thorn looks for a crown, and the beggar for a town. And the woman is never satisfied. Everyone's looking something to hold, some kind of savior they need to be told to hold on, to hold on. Baby needs a mother, but the mother wants a lover. And this house can't find home anywhere. The ship is scared to sink, the thirst is scared to drink. And I can't find God way down here. Everyone's looking for something to hold, some kind of safe they need told, to hold on, to hold on. You can run and you can hide. All dried out, the crows are all cried out, the hen hangs her head in the yard. I'm tired of running, there's got to be something for this cold, broken down heart. Everyone's looking for someone to blame. They shop in their red. Than the silence of your heart. If you want to hold me, if you want to know me again, if you want to love me, then take me home. Tell her you belong to me. She'll never kiss you the way that I miss you. What kind of lies does she tell you inside of the dark? She'll never win, 'cause I'm not giving in. You are my man, you belong to me. Just take me home. I've been at the bottom, the deep end of the ocean, barely surviving by the dark side of a street. Tell her to me. She'll never win, I'm not giving in. No matter how long, I still be hanging on. This kind of love, I'm not giving up. Así empezó Travesía, este ciclo 2015, con la voz de Bret Hart, gran cantante, una notable intérprete de, bueno, obviamente canciones vinculadas al blues, al rhythm and blues, al soul. El disco es nuevo, se llama Better Than Home, Mejor Que En Casa, y los temas recién era Dile Que Tú Me Perteneces y antes Diles To Hold On. Terminó siendo una mezcla de inglés-castellano. En realidad sería diles que me sostengan o que me aguanten, ¿no? Era tell them to hold on. Pero bueno, dicho esto, nos vamos a otra gran cantante. En este caso es Diane Krall, una canadiense. Hubo durante mucho tiempo disputa a ver si había nacido en Alemania, si había nacido en Estados Unidos. Bueno, cosas que finalmente fueron aclaradas con el tiempo y con la popularidad que esta mujer supo ganarse a fuerza de editar discos y de, bueno, trabajar en todo el mundo, siendo hoy indudablemente tal vez la cantante de jazz más reconocida de los últimos 30 años y tal vez un poco más. Tiene, bueno, una figura muy particular y además los discos que ha ido editando han ido sumando éxito tras éxito, especialmente a partir de ese disco que ella dedicó a la música de Nat King Cole. A partir de allí empezó a ganar prestigio en el mundo entero y su capacidad como pianista también la empezó a ser reconocida. Además, empezó siempre a elegir muy buenos músicos para que la acompañen. Tiene muchos discos. Me acordé de ese puntualmente. El último se llama Glag Ragdoll, en donde ella lo que hace es ir hacia atrás, obviamente, en el tiempo, a la época del rag dentro del jazz. Y bueno, hizo un disco de homenaje en ese género que también fue muy interesante. Pero bueno, está The Girl in the Other Room, está All for You, está En Vivo en París. En fin, habría unos cuantos discos sobre los que uno podría hacer algún tipo de comentario. Bueno, la historia de ella es una historia bastante común en la mayoría de los cantantes. Puntualmente de ellas voy a hablar. Ella, siendo muy joven, también ya demostró una enorme capacidad para tocar el piano. Era una adolescente y andaba tocando el piano en Vancouver, en distintos bares, hasta que a los 17, 18 años gana una beca para ir ¿a dónde? A Berkeley. En Berkeley se forma, estudia unos 3 o 4 años allí y a partir de su primera edición, allá por el año 93-94, de la primera edición de su primer disco, popularidad empieza a crecer, empieza a ser reconocida por su talento. Y bueno, a partir de allí ha pasado una larga historia. Y lo cierto es que acaba de editarse en Argentina su último disco, que se llama Wallflower. Wallflower en realidad es una composición de Bob Dylan, que tiene aquí una versión bastante linda. Y este disco puntualmente es bastante discutido y bastante polémico, por el simple hecho de que en este álbum lo que ella hace es abordar canciones absolutamente populares que no pertenecen al género jazzístico especialmente, sino tienen que ver con el rock, tienen que ver con el soul, tienen que ver con el pop, y le da un tratamiento para algunos endulcorado y para otros demasiado arreglado. Lo que hay que decir es que David Foster, nada menos que David Foster, toca el piano y es el que arregla la gran orquesta que la acompaña en casi todo el disco, y que aparecen además algunos músicos legendarios tomando parte de esta grabación. Digo tomando parte porque se me ocurre que hay dos canciones en las que los coros están a cargo de Crosby y Nash, ¿no? Aquellos de Crosby, Stills, Nash and Young. Y en otra de las composiciones están ellos dos y suma nada menos que a Stephen Stills tocando las guitarras eléctricas. Es decir, que se da algunos gustos verdaderamente importantes. Bueno, dicho esto, les presento tres canciones de este disco, son temas cortos. El primero de ellos se llama Desperado, es una composición de Don Henley, por supuesto en el piano de David Foster. Luego una composición de Paul McCartney que se llama If I Take You Home Tonight, algo así como Si Yo Te Llevara a Casa Esta Noche. Para cerrar con un clásico de Jim Croce que se llama Operador. Y aquí está Crosby, Nash y Stephen Stills. Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, your heart warm, I know that you got your reasons. These things that are pleasing you can't hurt you somehow. Don't you draw the queen of diamonds, boy? She'll beat you if she's able. You know the queen of hearts is always your best bet. Now it seems to me some fine things have been laid upon your table, but you only want the ones that you can't get. Desperado, oh, you ain't getting no younger. Your pain and your hunger are driving you home. And freedom, talking, your prison is walking through this world all alone. Don't your feet get cold in the winter time? Sky won't snow and the sun won't shine. It's hard to tell the nighttime from the day. Come down from your fences, open the gate. It may be raining, but there's a rainbow above you. You better let somebody love you. You better let somebody love you. Before it's too late. If you let me take Let me treat you right. Let me take you home tonight. Oh, my love, let me treat you right. Let me take you home tonight. If you let me take your hand, there are places I could bring. Operator. Well, let's forget about this call. There's no one there I really wanted to talk to. Thank you for your time. You've been so much more than kind. You can keep a dime. But isn't that the way they say it goes? But let's forget all that and give me the number if you can find it, so I can call just to tell them I'm fine and to show I've overcome the blow. I've learned to take it well. I only wish my words would just convince myself that it just wasn't real. But that's not the way it feels. Diane Krall, último disco, se llama Wallflower, y los temas Desperado de Don Henley, luego Si te llevara a casa esta noche de Paul McCartney, y recién de Jim Croce, Operator.